Voy a saludar a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. ¿Cómo andás? Buen martes. Bueno, buen martes, Juan Pablo, para todo el equipo y también para la audiencia. Recién cuando estabas empezando el programa dijiste algo que la verdad que ayer no lo pudimos charlar porque se nos terminó la nota con los vecinos del Salitral Y y encima, lo quería decir Maurito, ahora. no solo se nos terminó la nota, sino que después se nos cortó la luz, casi en una paradoja de la jornada. Hablando. Fue tremendo. Bueno, por lo menos se terminó la nota y los vecinos pudieron escuchar hasta lo último que dijimos, que eso es interesante, pero también es una paradoja hablando de la luz, se nos corta la luz a nosotros. No, quería decir que la verdad que nos emocionamos mucho y personalmente me pasó que una causa que militamos, que criticamos, que pusimos los micrófonos para que se quejen, que nos bancamos algunas críticas también, ayer se haya dado de esa manera. No solamente por el anuncio de Dinápolis, que la verdad que está buenísimo que lo haga, es tan buenísimo que se toman esas decisiones, digamos, más políticas, por supuesto, pero con mucha sensibilidad, y también escuchar a los vecinos, porque ayer se congregaron todos, no solamente para escuchar nuestra radio, que nos parece que tratamos el tema como lo teníamos que tratar y todas las veces que fue necesario, sino que también nos reconocieron el laburo. Y no es por mí, ni saben que yo no quiero sacar tajada de una cuestión, pero que nuestra radio se imponga en los lugares, como los barrios populares, ese fue nuestro interés de siempre, desde el origen. Y que se dé así, que se pueda palpar, la verdad que está buenísimo que lo podamos no solamente reflejar, sino también internalizar como grupo. Eso me parece que es importantísimo que sepamos la incidencia que tenemos en lugares donde quizás se cocinan cuestiones políticas en la ciudad y en la provincia, pero también en estos lugares, donde hay gente común, donde hay gente laburadora, donde hay gente que reclama y donde hay gente que se pone contenta y se pone feliz porque alguna decisión que nosotros militamos le va a cambiar la vida. Eso me parece que no dijimos ayer y me parecía que estaba bueno poder decirlo hoy. Sí, más vale, más vale. Y por supuesto que ahora nos toca, como decíamos, también ir verificando que eso se haga como se anunció, Total. como se prometió. Pero me imagino el momento de emotividad porque vos has estado ahí. Una cosa es contarlo desde el estudio y otra es estar ahí viviendo y piel a piel, te diría, con esos vecinos y vecinas. Más vale. Así que bueno, Total. por eso arrancaba el programa de hoy, porque realmente ayer es como que ni siquiera alcanzamos a decir lo que nos pasó. Hubo una interrupción del servicio eléctrico en Toay a las 12 menos 20, calculo que serían, Y y capaz un poquito más, 12 menos cuarto bueno, más. salimos Más. repentinamente del aire y no pudimos ni siquiera explicar. La luz regresó después a la hora de la siesta. Bueno, así que este es un capítulo, un paso más en una historia que sigue, un nuevo capítulo, y ahora arranca la obra, que eso también me imagino va a ser un momento de alegría cuando se haga el primer paso de esa obra en alguno de esos barrios, que también Totalmente. queda como deuda para esta semana, para la que viene, pero hablar con la gente de los otros barrios, el Micaela García, el Amanecer. Ya estamos haciendo las gestiones de producción periodística porque no es tan fácil, porque hay gente que está afuera laburando y llega a la noche a esos lugares, pero ya estamos haciendo las gestiones para poder tener también las voces de esa gente de los barrios. El Salitral es un lugar un poco más cercano a nosotros porque estamos muy seguidos, pero también hay otros barrios populares que por supuesto que también seguramente tienen algo para decir. Bien, Maurito. Bueno, y después la realidad. Ahora lo importante va a ser 11:30 de la mañana, que se retoma la paritaria tanto intersindical como docente. Ahí estuvimos haciendo algunas averiguaciones sobre si sa saber si el gobierno va con una mejora de la pauta que anunció ayer de un 5% por encima de lo que dé la inflación de acá hasta abril. Lo que nos dicen desde adentro del gobierno es que no se habló en la paritaria tanto intersindical como docente cuánto pretende o cuánto pretenden los gremios, pero sí se habló de insuficiencia o de insuficiente la pauta. Y lo que sí dicen que quizá haya alguna mejora. Vamos a ver si eso sucede. porque eso va a ser más cercano al mediodía. Bien, claro, 11:30 está prevista la reunión, más alguna demora que Sí. siempre hay, así que calculamos Sí, que... más 12 menos 10 menos cuarto va a arrancar. Bueno, perfecto. Te hago una consulta casi como si fuéramos Sí. dos vecinos conversando. ¿Viste algo de ayer de A la ver. entrevista de Milei y Johnny Viale? Entrevista, digo yo también. No es una entrevista eso. Pero, ¿viste los dimes y diretes y el video Sí. filtrado? El video filtrado, o sea, yo no lo vi al aire a eso porque supuestamente me parece que no salió en No, TN, no, no salió al sino que aire. salió en el canal de YouTube, claro. Claro, Bueno, pero claro. igualmente, no importa, ya está en todos lados y Sí. en todos lados salió. Lo que sí te quiero decir algo que pasó recién, justo vos venías hablando de algunas cuestiones de la entrevista, y hace un ratito Adorni salió a hablar con otro operador político que es Antonio Laje, diciendo que lo que pasó ayer fue algo innecesario, que no era necesario cortar la entrevista, y fue una clara ¿Qué contradicción con lo interna? que la decisión que tomó Santiago Caputo, que es el que se mete ahí en Claro. en el medio o sea, dijo que era innecesario lo que pasó ayer y se lo trasladaron supuestamente a Santiago Caputo. No sé en qué términos, pero Adorni hoy, sentado ahí con Laje, que ahora está en A24, que es un canal que se dio vuelta, estaba muy crítico, ahora estaba muy totalmente oficialista, con recontraoficialista. Hace un ratito habló porque era necesario. Ayer también recordemos que después de todo lo que pasó, el fin de semana con las criptos y demás, Adorni no dio la conferencia de prensa habitual de las 11 de la mañana. Hoy Claro. salió a hablar en un canal de televisión. Posiblemente hoy salga a dar la conferencia de prensa, veremos qué sucede. La cosa es que hay también una contradicción en la decisión que tomó ayer Santiago Caputo de cortar la entrevista por una supuesta causa judicial en base a lo que estaba diciendo, que a mí, la verdad, no me pareció, me pareció hasta lo más interesante de la entrevista, la repregunta que hacía en ese momento Viale. Me pareció como que estaba actuando más o menos como periodista y no como operador en el momento que lo cortan. Así que parece que todo estaba bastante guionado. Después todo lo otro, para mí lo más terrible o lo más grave institucionalmente es que el presidente diga que él tuitea como ciudadano y no como presidente, porque su red social dice Javier Milei y no presidente de la nación. No, no, La verdad sí. que es algo increíble, pero pasa y pasa como si nada, ¿eh? Hay una naturalización de esas opiniones o de esos posicionamientos que el periodismo capitalino, porteño, no se hace, por lo menos con este presidente. Si lo hace otro, seguramente diga, che, pero pará, la institucionalidad y demás. Bien, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? En un ratito estamos de vuelta. Hasta luego. Dale. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos colábamos con varios temas que están flotando en el ambiente. Es imposible zafar de una mirada sobre la entrevista, todo entre comillas. Y nos ponía al tanto de lo de Adorni, lo cual habla de una feroz interna. Hay como una especie de tironeo tremendo alrededor de la figura del presidente. Ni bien asumió Javier Milei como presidente, se habló del triángulo de hierro que componían él mismo, su hermana Karina Milei, que es secretaria privada de la presidencia, y Santiago Caputo, que es increíblemente un asesor que no tiene cargo, que es un monotributista simplemente. No está ni siquiera designado de manera formal, pero todos sabemos es quien toma parte de las decisiones más importantes. No de Milei, de la patria, desde el Estado, de la nación. Y sin embargo, ese triángulo de hierro tiene una interna feroz. Karina Milei y Santiago Caputo, así como son parte de un mismo equipo, compiten a destajo y se hacen zancadillas permanentemente. Bueno, lo que acaba de pasar entonces es otra lucha intestina en un momento en que hay un desbande. Cuando pasan estas cosas en un gobierno que parecía tener todo el poder, ir circulando como si fuera Gardel o Lepera en la opinión pública con todas las encuestas a favor y pasa semejante tropezón, por eso yo insisto, hay una nota de Andrés Fidanza publicada el fin de semana, entre el fin de semana, entre domingo y lunes en La Política Online que describe los pesares que significa esto de no verle defectos a nadie, hacerle permanentemente el diario de Irigoyen, decirle sí, señor presidente, que está todo bárbaro, cuando metés la pata que no lo podés tapar, empieza a verse todo lo otro que venías metiendo bajo la alfombra y que ya se veía. Milei no es lo más grave que ha hecho esto, no es lo más grave. Su presidencia tiene aspectos mucho más graves, mucho más dañinos, estafas más grandes y a sectores más vulnerables. La propia forma en que llegó al gobierno es una estafa su campaña electoral, donde se lo pasó mintiendo, miente permanentemente, es una de las cuestiones que mejor ha hecho en su vida o que mejor le han salido, no sé si que mejor ha hecho, pero entonces se va generando una especie de éxito en torno a la mentira, la fake news utilizada como herramienta insustituible y encima victoriosa porque gana una elección a partir de eso. Las barbaridades que ha dicho en el Congreso Nacional, independientemente incluso de la ideología, ¿eh? Cuando digo barbaridades no me estoy refiriendo ni a su tono de ultraderecha, ni a su tendencia fascista, sino simplemente a la cantidad de falsedades, falacias y mentiras que acumula en su discurso. Esto ha sido moneda corriente. Llegó plagiando libros. Milei, antes de ser candidato, plagiaba libros. Es decir, es un estafador hecho y derecho. Lo que pasó ahora es que dejó las huellas y ya es presidente de la nación. No es un bloguero cualquiera, un pretendido influencer, ni un panelista berreta de la tele. Ahora es presidente de la nación. Entonces, cualquier estafa que queda tan en evidencia de la que participa, como la que ocurrió este fin de semana, lo deja justamente al desnudo. Vamos a ver qué pasa. El rey está desnudo, pero hay que ver qué consecuencias va a tener eso, no solo para él, sino para la economía argentina y para los ciudadanos y ciudadanas de a pie.